digas que te he mordido. Déjame dormir contigo. Yo te juro por mis muertos que te ronco despacito. Estás escuchando Radio 31 de Enero.